Este espacio de la DOAIT con mi compañera Nadia y quien les habla Fabricio. Fabricio, ¿cómo me voy a olvidar de un nombre tan fácil? Tan fácil. ¿Cómo anda Fabricio, Nadia? ¿Cómo andan? Han traído invitados hoy. Hola, buen día. Sí, hoy venimos con unas invitadas muy especiales que ahora les van a contar de lo que vienen trabajando, se van a presentar. Y bueno, la idea era como compartir esta experiencia y difundir un poquito lo que vienen haciendo. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Quién vamos a presentar primero? Bueno, antes de presentarlas, queríamos contarles que este sábado vamos a participar de un encuentro muy importante a nivel educativo acá en Mendoza, que son las primeras jornadas de socialización de experiencias educativas significativas, y nuestras invitadas e invitados van a hablar un poquito sobre eso. Así que bueno, muy buenos días, chicas y chicos. Buenos días. Buenos días. ¿Quieren presentarse? ¿Cómo se llaman? Bueno, mi nombre es Gabriel, pero todos me conocen como Gaby. Estamos acá para poder difundir lo que va a ser el día sábado de las jornadas de experiencias de aprendizaje significativos. Nosotras somos estudiantes del profesorado de nivel inicial. Venimos trabajando del año pasado con una consigna que fue para presentar un final de sujetos, lo cual el tema principal era la problematización de todos los ejes que veníamos trabajando. Así que nuestra idea fue presentarlo mediante un blog, el cual problematizamos cuatro ejes: el desarrollo integral, el temas de las familias. Ahí se hace presente Agustín. Claro, él quiere estar presente también. Temas de la construcción social histórica de las infancias. Y por último lo fuimos cerrando con como protagonizando nuestro rol como futuras docentes. O sea, todo nuestro enfoque fue mirado desde ese punto. Hicimos muchos videos e ilustraciones donde participamos directamente con niños de diferentes edades. Ahí tenemos hoy a Pilar, que nos acompaña, que nos puede contar sobre su cuento de las familias, cómo fue ella viendo en su escuela, en sus familias, en sus primos, las diferencias, y cómo ella pudo entender fácilmente que es normal hoy en día las diferentes familias y no es algo tan complicado como somos los adultos. Bueno, Pili, buenos días. ¿Querés contarnos un poquito de eso que armaste para el blog? ¿Sobre las diferentes familias? Bueno, las familias todas son diferentes, todas las familias. Cada uno vive feliz como sea, porque las familias siempre son así unidas y siempre van a ser felices. ¿Y te acordás ese video que armaron con las chicas? ¿Cómo lo armaron? Armamos por palabra por palabra. Bueno, un video, cortamos el video, después lo uníamos a los videos, así. Uníamos las palabras que decía yo. Unimos las palabras que decía yo y después todos los dibujos lo hice yo, gracias a mi mamá, que ella fue la que me escribió todas las palabras para decirlas. Qué bueno. Y vos ahí en el video hablabas de diferentes tipos de familia. ¿Te acordás? Sí, que es como una nena y una nena, pero un nene y un nene, y también una nena y un marón, así. Esas son las diferentes familias. Y así esos niños, cuando crecen, ya ven a su familia si está bien. Y ahí son felices. Muy bueno. Pili, ¿y en el ¿a qué escuela vas vos? Voy al Padre Manzano. A la escuela Padre Manzano. ¿Y a qué grado vas? ¿A qué grado vas? A primero. Vas a primero. A primero B. ¿Y querés contar algo de lo que hacen en la escuela? Hacemos plástica, hacemos un montón de cosas, hacemos unas actividades. Siempre, algunas veces siempre hacemos tareas, escribimos la fecha. Después, si nos portamos bien, la señora nos hace ver unos dibujos. Muy bueno. Hacer dibujos. ¿Y con la maestra, con la docente, han hablado sobre estos temas, sobre los diferentes tipos de familia? No. No, nunca. Nunca hicimos, no hablamos de las diferentes familias. ¿Y te acordás de algún trabajo que te haya gustado más en este último tiempo que hayan hecho en el grado? El año pasado hicimos, teníamos unos profes el año pasado, pero después se fueron porque ya habían terminado todo. Cuando pasé al grado mío ya no tenía más. ¿Y qué hacían con esos profes? Esos profes siempre nos hacían jugar, jugamos al paracaídas, jugamos. Profes, eso. De psicomotricidad, como aclara la mamá. Y se llamaba, no me acuerdo el nombre del otro, que era un nene y una nena, que uno se llamaba Anita y el otro profe Nico. Profe Nico. Anita y Nico. La cara que puso mi compañera, porque ella se llamaba Nicole. Puso una cara así y ellos dos se llevaban, ya se agradaban. Ah. Porque por los nombres. Ah, claro. Parece que uno era el hermano mayor y la otra. Bueno, ¿y cómo está compuesta tu familia? ¿Con quiénes vivís? ¿Quiénes integran tu familia? Vivo con mi hermanito Lisandro, mi mamá, mi papá y yo. Y mi papá trabaja en una fábrica de botellas. Y nos protege. Ajá, ¿haciendo botellas? No, él trabaja en el horno. Antes era electricista. Sí, lo ponen cada día en un puesto. Va cambiando de puesto. Está bien. Bueno, chicas, ¿y quieren contar algo más sobre el blog? ¿O sobre esta experiencia que van a presentar el sábado? Y bueno, el blog no solamente se quedó en ser un proyecto para un final, sino que pretendemos seguirlo ampliando, por lo que vamos a trabajar nuevamente en articulación con las chicas que están cursando primer año, para poder seguir ampliando las temáticas y sacando nuevas ideas, nuevos artículos sobre cómo se ve en nuestro diario vivir, siempre enfocado desde la visión como futuras docentes, viendo también el protagonismo de los mismos niños, como nos contaba Pilar. Ella fue protagonista de la mayoría de los videos en conjunto con otras nenas, otros nenes, donde también les preguntamos su visión sobre el mundo, sobre política, sobre la familia, sobre el amor. Y entonces pudimos darnos cuenta que ellos no son solamente niños que viven en un mundo aparte, sino que están en conjunto con nosotros y van construyendo sus ideas a medida que se van adaptando a todo lo que les va rodeando. Qué importante esto que decís, Gaby, que bueno, justamente este espacio también es para darle visibilidad y voz a los chicos y a las chicas. Mamá, y, allá. Bueno, ahí habla Agustín. Hola Agustín, ¿cómo andas? Bien. Buen día. Mamá. ¿Agustín también participó del blog? Sí, con algunos dibujos él también ayudó. Y bueno, y también fue partícipe de otro proyecto que también se va a presentar el día sábado, que fue el taller de fotografía. El taller de fotografía, que ya en algunas oportunidades lo hemos presentado acá en este espacio, que lo llevó adelante Nadia en colaboración, claro, con La Lagunita. Bueno, Gaby, si alguien quiere visitar el blog, ¿cómo tiene que hacer? En diferentes espacios formales y no formales de educación. Así que bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando y ahí van a poder escuchar más ampliamente la experiencia del blog que han armado los estudiantes que hoy nos visitan y los chicos y las chicas, y también nuestro taller de fotos que realizamos el año pasado. Bueno, ahí está hecha la invitación para Tunuyán, para entrar, meterse en la red, navegar y encontrarse con el blog, con el Facebook, con Instagram, y poder compartir todo eso. A cuidarse del frío, chicos, y gracias por haber venido, y gracias a las chicas por haber venido también a acercarse hasta la radio, ¿eh? Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias.